Valle de Traslasierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, ahora sí, le agradecemos a Teresita Barro que se vino desde el Bajo, me imagino una mañana bastante movida, para charlar un ratito con nosotros. Buen día, Tere, ¿cómo te va? Hola, buen día, Pancho. Buen día a todas acá. Sí, medio todo trastabillado, pero pude llegar. Bueno, gracias por venir un ratito. Recién anticipaba, veníamos difundiendo de la rifa que vienen llevando adelante desde la huerta comunitaria Bajo el Molino para comprar unos juegos para la placita. Pero antes de contar un poco eso, contame cómo está hoy el barrio con las lluvias, ¿no? Bueno, digamos que creo que en todos los barrios debe pasar lo mismo con las calles, que son un desastre, pero bueno, yo vengo del lado de la placita, donde subió muchísimo el agua. Ajá. Ya tapó toda la canchita. La canchita de fútbol, para quienes conocen la placita de los Sauces. Sí. Ahí que, de hecho, la zona de la placita, más que nada la parte de la canchita de fútbol ahí abajo, es toda una zona del Perilago, que cuando se carga a tope el dique, esa zona se inunda. Sí, bueno, yo soy nacida ahí, yo nací en los pies de los nonos, y después nos fuimos a vivir abajo del molino. En el 85 nos fuimos a vivir, yo tenía 3 años, y en ese tiempo el agua ya estaba ahí en ese lugar. En esa época el dique estaba lleno. Lleno, sí, que incluso la cola llegaba acá cerca del vado de nono. Acá abajo, sí. Y esa parte estaba toda llena de agua. Esa parte de donde está la placita. La placita misma. Sí, sí, sí. Ahora, el año me decís, 80. 85, 86. De ahí. De ahí. Para acá, en los años. ¿Alguna otra vez? No. ¿Lo viste así? No. Creo que estuvo 2 años así. Como hasta el 87, 88. Después nunca más subió. No. Así como está ahora y como ha estado hace. Bueno, desde que empezó a llover y crecer los ríos, no. No estaba, ni siquiera cuando había crecientes grandes subía ahí. Uh-huh. Es muchísima el agua que hay. ¿Vos tenés familiares del otro lado también? Sí. ¿Y incluso quedaron del otro lado o dónde andan? No, están de aquel lado. Yo vimos recién un par de estados donde mi hermano sufre de asma, así que está muy asustado porque ya el agua le tapó todo, llega al pie de la casa. Mm. Pero bueno, creo que todos debemos asustarnos cuando sube el agua así, de esa forma. Pero bueno, la otra vez también subió un poco, no tanto como ahora, pero en una semana abrieron compuertas y bajó, una cantidad de agua. Capaz que en 2 días bajó litros y litros. Ahora no, bueno, ahora dice que han abierto hoy. Claro, pasa que estamos mirando acá enfrente, viene de lado a lado el río Los Sauces. Sí. Y acá estamos antes del río Chico. Sí, imagínate. Aguas abajo del río Chico, que es donde está la placita, está más cargado aún. Está más cargado. Y bueno, y dice que va a retroceder más el dique por la razón de que han crecido los arroyos de San Huberto, de La Rabona, de Las Tapias, y toda esa agua desemboca en el dique. Claro. Así que va a empezar a retroceder más el agua. Uh-huh. O sea, va a venir aguas arriba, va a seguir subiendo el nivel del lago. Sí. Bueno, para la gente que está en la cota de las costas y demás, hay una dificultad ahí, ¿no? Sí. Bueno, contá un poquito para quienes escuchan qué es el grupo de la huerta comunitaria Bajo el Molino y un poquito cómo surgió la idea de la plaza. Sí. Bueno, nosotros hace 15 años arrancamos con una huerta comunitaria ahí en el Bajo el Molino con la mayoría de vecinos de ahí y algún de otros lugares también que se sumaron. Hicimos en realidad esa huerta para el consumo de las familias que trabajamos ahí. Y bueno, después fueron saliendo otros proyectos, también comunitarios, y donde hicimos primero la plantación de los árboles. De la costa. Y en el... ¿Qué cantidad de sauces pusieron ahí? Plantamos 200 árboles. Y creo que debe haber 80 los que vivieron. Ahora están bajo el agua. Sí, ahora están bajo el agua. Pero hace una semana atrás también tuvieron bajo el agua y después bajó. Sí. Y se la banca. Sí. El sauce es de bancarse bajo el agua, incluso cuando nosotros hicimos los esquejes, que son hijos de un árbol que tengo yo en mi casa, siempre han estado bajo el agua, los hicimos enraizar en agua. Uh-huh. El tema es que si llega a venir un viento, la humedad lo puede tirar, pero podrirse, que mucha gente nos ha preguntado, no creo, porque hay árboles ahí que tienen y más de 50, 60 años ahí, sauce, que los pocos que han quedado, que en el 86, 87 estuvieron mucho tiempo bajo el agua, y ahí están. Uh-huh. Así que pienso que no se van a podrir. Esto con la idea un poco de tener para la época de más calor sombra en la costa, claro, ¿no? Sombra en la costa, sombra para los animales. Y la idea era sombra para nosotros los vecinos, que cuando quisiéramos ir al río, tuviéramos sombra. Bueno, hoy en día sí lo podemos disfrutar, pero bueno, no se hizo con un fin de lucrar ahí. Uh-huh. Ahora, bueno, la municipalidad cobra estacionamiento de ese lugar. ¿Ahí también te cobran en el verano estacionamiento? Sí, cobran estacionamiento. ¿Desde cuándo? ¿El año pasado o este año? No, desde que entró el intendente Ramírez. Ajá. Sí, antes no. Pero nosotros los árboles esos los plantamos en el 2020, cuando fue la pandemia. Cuando todo el mundo estaba encerrado, nosotros estábamos plantando los árboles y haciendo la plaza. Y bueno... ¿Y la placita, esa iniciativa, qué objetivo? Bueno, siempre fue mi objetivo. Ajá. Siempre cuando nos fuimos a vivir ahí, siempre le decía a mi mamá, como mi mamá nos podía traer a la plaza acá en Ono, porque nos quedaba lejos, no teníamos movilidad, siempre le decía, cuando sea grande voy a hacer una plaza, siempre le decía yo a mis viejos. Y bueno, se dio de que se juntó y que todas las mujeres que trabajamos ahí... En general el grupo está integrado por mujeres. Sí, por mujeres, sí. Me siguieron a la locura mía, que fue plantar los árboles, hacer la plaza. Es un grupo bastante unido. Más allá que algunas se han ido por problemas personales o que se han tenido que trabajar, han dejado, pero somos 10 las que continuamos y que me siguen a las cosas que ya se me ocurren. Uh-huh. Pero bueno, creo que ahora, hoy en día, la placita la usa todo el valle, todos los turistas, todo el mundo va ahí a esa plaza. Una placita que tiene baño, por ejemplo. Sí. Que han construido unos baños. Sí. Hicieron las mesitas. Sí. Plantaron árboles para tener un poco más de sombra. Sí. También recuperaron una parte de montecito que había. Sí, hay árboles ahí que estaban ahí que nosotros no los hemos sacado. Son acacio, que lógicamente el acacio no es un árbol autóctono, pero nosotros los dejamos para sombra. Uh-huh. Así que esos son los árboles que hay ahí, mora. Y hemos plantado un par de sauces. Hay árboles autóctonos que el del Pichanas nos donaron y nos ayudaron. Hicimos un jornal ahí, plantamos árboles autóctonos. Con la gente de la brigada. Sí, de la brigada. Uh-huh. ¿Y hay algunos juegos? Sí, los juegos fueron donados por vecinos, cabañeros que ya los sacaban porque estaban en desuso. Bueno, nosotros los arreglamos, los pintamos y los pusimos ahí. Y todos los años hacemos una rifa una vez al año para que con esa plata o compramos juegos nuevos o arreglamos los juegos que durante el verano es cuando hay más turistas y cuando hay más gente y cuando más se rompen. Claro. Entonces, como hacemos siempre en marzo, una rifa grande y con esa plata arreglamos el juego. Bueno, este año hemos alargado esta rifa porque queremos comprar un juego de madera, una casita con toboganes para poner ahí. Uh-huh. ¿Ya lo tienen en vista? Sí, ya lo tenemos en vista. ¿Está hecho? ¿Lo tiene que hacer alguien? ¿Con quién trabajan eso? Sí, lo hace un carpintero de Córdoba, que es el que nos ha pasado un presupuesto más o menos bajo que podemos, y viene él, después lo arma. Pero para eso tenemos que vender muchos números. ¿Qué se sortea? El primer premio, una moto. Ah, bárbaro. ¿Conseguir una moto? Sí. ¿Cero KM? Sí, cero KM. Ah, tranqui. ¿Y quién la pone? ¿Cómo es esa? Y la idea es que se vendan los números, la mitad de la plata que se hace de ahí es para pagar el premio y el resto, lo que queda, es para comprar el juego. El juego. Siempre hemos hecho eso. Hemos invertido de la rifa la mitad en los premios y la otra mitad se gasta ahí. Uh-huh. Porque más allá que nosotros hemos hecho los baños, la gente festeja los cumpleaños ahí. Eso hay que decir. De hecho, sí. He ido a celebrar cumpleaños de sí. Hijos míos ahí también. Claro, nosotros ahí no cobramos ningún canon, nada. Este año hemos puesto una cuota de 20 o 30 mil pesos que nos quieran colaborar por el tema de que después se rompen las cosas y tenemos que hacer colecta o rifa o bingo y por ahí como que las cansa a la gente también. Uh-huh. Más allá que nosotros siempre ponemos cosas y la gente sabe que lo usamos la plata, Entonces este año vamos a pedir eso como para tener una cajita. Es en el caso de que alguien quiera ir a utilizar la instalación para celebrar un cumpleaños. Claro. Ah, bien. Porque la placita la limpian las chicas. Ninguna cobra un sueldo. Todos los días le toca a una ir a limpiar la placita. Por amor a la placita. Así. Limpiamos los baños, todo eso. Entonces, como no se cobra, no, ninguna cobra para hacer eso, cuando tenemos que arreglar algo, y no que si hacemos un bingo, no vino gente, sale del bolsillo de todas las mujeres para arreglar. Bien. Escucha, y con la Muni, ¿cómo es la articulación? Más allá de esto que comentaba, de que ahora... Me imaginaba un poco de bronca, ¿no? Que cobre un estacionamiento de un lugar donde los vecinos se ocuparon de recuperarlo o poner la sombra y demás. Para el mantenimiento de la plaza, que haya luz. Yo sé que en un momento hicieron unas luces solares. Sí, hicimos una rifa que nos colaboraron los comerciantes de acá en ONU con los premios. Y con eso compramos hay todo luz solar ahí en la plaza. Uh-huh. No hay eléctrico, nada. Porque no se puede, porque es perilago, porque puede ser peligroso. Todo eso nos, uh-huh, son los por que nos dijeron. Incluso cuando yo saqué el permiso para recursos hídricos, nos dijeron que no podíamos tener ni baños con ducha, ni nada eléctrico, que no, sí podíamos, y no podíamos cerrar, no se podía vivir nadie. Uh-huh. Y nosotros lo hicimos a las rajatablas. En el papel donde te dicen el permiso, te dice que tiene que ser todo sin fin de lucro. Que es nuestra... preocupación, que cuando fuimos a hablar con el señor intendente, que tuvimos una audiencia, es que en el papel dice sin fin de lucro, que no podíamos lucrar ese lugar. Y bueno, nos dijeron que bueno, ellos tienen un permiso de recursos hídricos para explotar ese lugar, que es cobrando el estacionamiento. Y para la placita en sí, ¿ningún tipo de ayuda ahí? No, lo único que por ahí le pedimos que nos corten el pasto. Y este año nos cortaron el pasto una sola vez todo el verano. Uh-huh. Pero nada más. ¿Dónde es que está ubicada la placita exactamente para personas como yo que no sé dónde están? Y ahora sale en Google. Sí. Sale, busca placita Los Sauces, Bajo el Molino, y te sale. Bien. Es en Bajo el Molino, muy cerquita del Perilago. Bien, bien. Sí, al fondo. Es casi al fondo. Sí, cuando vos bajás de lo que le llama la parada del refugio. Sí, perfecto. Ahí para abajo. Sí, cuando te tenés que hacer un... Si ahí topás al río, sí, y haces aguas abajo, seguís la costa, sí, das toda la vuelta, sí, y llegás a la placita. Ah, la vas bien. A ver. Pero también se puede ir antes de llegar al río al fondo, vos en el mismo Bajo el Molino, si conocés un poco el barrio, tiene unas calles, sí, que se meten hacia, claro, el sur, hace dos, y vas para allá. Dos, bajas de la ruta, hace dos cuadras, mano izquierda, se te lleva derecho a la placita. Bien, bien. Está bueno. La segunda boca calle a la, sí, izquierda... Bien. Cuando bajas al refugio, derecho siempre. Bueno, la rifa es, primer premio, una moto. Una moto, 0 kilómetros. Segundo premio. 100,000 pesos. Ya quiero comprar 1,000. ¿Y tercer premio? 50,000 pesos. Bien. ¿Y cuándo, hasta cuándo hay tiempo de comprar? Hasta el viernes. El viernes se va a sortear toda esta semana tenemos. Toda esta semana. El viernes 10. El viernes 10 es por la quiniela de Córdoba. ¿Y cómo hacemos para obtener? Sí. ¿Cómo hacemos para obtener los números? Y bueno, las chicas del grupo comunitario Bajo el Molino, todas tienen rifa. Sí. Y si no, a mi número lo puedo pasar. ¿Quieres decirlo despacito? Dale. 3544, ajá, característica de acá. Sí. 53-26-55. Bien. Ahí se comunican para comprar, sí, rifas. Sí. ¿Cuánto vale el número? 10,000 pesos. Bien. ¿Primer premio o la moto? Sí, el primer premio, que es una moto, sí, es opcional. Nosotros no la hemos comprado porque hay mucha gente que nos ha dicho, no queremos la moto, queremos el dinero. Ay, claro. Entonces, el que la gane tiene la opción de que le demos 1,350,000. ¿Qué es lo que vale la moto? ¿Qué es lo que vale la moto? Bien. ¿Qué inflación? ¿De qué pensando? La mía la pagué 40,000 pesos. ¡Wow! No puedo creer. Bien. Bueno. Perfecto. Bueno, y les quería contarle otra cosa, sí, que nosotros mañana íbamos a hacer una fiestita para celebrar Domingo de Pascua. Uh-huh. Lo vamos a reprogramar por este tema de las lluvias, sí, porque así lloviendo no podemos ir a ningún lado si está todo mojado. Los invito a todos los niños para el sábado 10, uh-huh, va a haber juegos, les vamos a regalar un regalito a los chicos por Pascua. No era la idea porque era hacer la mañana, pero el pronóstico sigue diciendo que va a haber lluvia. Va a seguir lloviendo. Así que lo vamos a reprogramar para el sábado 11. Perfecto. ¿Desde qué hora en la plaza? Sí, desde a partir de las 4 de la tarde. Entonces, sábado 11, 16 horas, Placita de los Sauces, una celebración por la Pascua para los chicos. Para los chicos va a haber huevito de Pascua, va a haber juegos, la búsqueda del huevo de Pascua. Ajá. Buenísimo. Sí. ¿Qué otros juegos? ¿Juegos tradicionales? Sí, ¿meten? Juegos tradicionales. ¿Cómo también? ¿Cuáles? El embolsado, el tirar la soga. Está bueno. Bueno, invitamos también a los padres, a las familias que vayan a tomar mate. Uh-huh. Si el día está lindo, capaz que pongamos una mesa dulce para vender, también para recaudar cosas para ahí, para los gastos que se generan ahí en la placita. Uh-huh. Porque nosotros, aparte de este evento que hacemos ahora, hacemos el Día del Niño, hacemos Reyes Magos, Papá Noel, siempre hacemos eventos para los chicos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, bueno, Tere, gracias por venirte en este día así como está el clima, pero nos parecía importante contar esto de la rifa y más que nada también del laburo que se hace en el barrio, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias por la invitación. Espera, no te vayas porque me piden que repitas lentamente, por favor, el número para comprar rifas. Bueno, la característica es de acá de la zona, 3544-532655. Perfecto. Muchas gracias. Espero lo hayan anotado. Muchas gracias, chicos.